7 de la mañana y 17 minutos. Les decíamos que la mesa coordinadora del PAN fue recibida por el Inspector General de Trabajo y Seguridad Social, Luis Puch, y también por la subdirectora Andrea Buret. Estamos en contacto con el titular coordinador de la mesa del PAN, Luis Echeverría. Luis, buen día. Buen día, José Luis, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, contanos acerca de esta reunión, ¿cómo fue? Bueno, sí, como bien lo decías tú, ayer tuvimos reunido con el inspector general y la subinspectora respecto a la situación que se está dando en las panaderías artesanales, ¿verdad? De no solo el acoso laboral, sino un poquito más, ¿no? De abuso sexual con ribetes, inclusive de aparente violación, por lo cual de los 4 casos presentados en primera instancia, 2 configuran esto y la Inspección General de Trabajo de oficio envió a Fiscalía para que se investigue penalmente. Ajá. Sí, bueno, ¿y esto cumple con la expectativa que ustedes tenían entonces? Sí, efectivamente, sí, esto cumple. Y en realidad nosotros tuvimos una reunión con él porque sin duda alguna en el gobierno anterior hubo mucha traba, ¿verdad? Inclusive durante todo el periodo no pudimos hablar con el inspector general. Sin embargo, a 7-8 días de que asumió el nuevo gobierno, ya el inspector general mostró preocupación ante esta situación y nos atendió. Y dijo que obviamente que se sorprendió, como nos pasó a nosotros cuando tomamos el SOPA. Cabe recordar que el SOPA es un sindicato histórico, pero que no pertenecía a la mesa del PAN. Durante 9-10 años se dejó caer de manera tal que desapareció porque se quedó sin dirigente, y ahí fue donde lo toma la mesa del PAN, hará cuestión de un año, y empezamos a ver este tipo de casos y pensamos que eran excepcionales, ¿verdad? Ahora, cuando empezamos a interiorizarnos, cuando empezamos a transitar con ellos juntos, después de un determinado periodo nos dimos cuenta que era transversal, que de cada 7-8 compañeras que nos llamaban de distintas panaderías sucedía esto, ¿verdad? De acoso y de abuso. Por lo cual eso no nos preocupó y lo terminamos haciendo visible los primeros días de marzo. Hicimos una denuncia pública y una campaña pública para visibilizar el tema y que las compañeras empezaran a denunciar, ¿no? Y vieran que estaban apoyados por la mesa del PAN. Sí, Luis, en el tema de la judicialización, entonces todavía no se había judicializado nada hasta ahora. Te estoy pidiendo que me lo confirmes. Y había también una tercera denuncia que estaba casi ya ahí en la gatera, mientras otras trabajadoras obviamente iban a esperar, según ustedes indicaban, qué pasaba con las que ya iban a denunciar, para ver si ellas también denunciaban o no. ¿Es más o menos allí la situación? Sí, en realidad hay 4 denuncias en la Inspección General. Lo que se hace siempre, y recomienda el abogado, que vayamos a la Inspección General del Trabajo. Nunca fueron directamente a Fiscalía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la inspección es quien determina en definitiva si ve situaciones de apariencia de violación y obra de oficio y las pasa a Fiscalía, cosa que sucedió en este caso. Sí, hay 4, de las cuales 2 ya pasan a Fiscalía y hay 4 más en proceso. Y a partir de la visibilización que le dimos al tema, tenemos una treintena analizando y procesando para denunciar, ¿verdad? Bueno, así que es grave la situación. No, la situación es grave, sí. Bien decimos que obviamente son 1.500 panaderías, ¿no?, a nivel nacional. Sí. Por lo cual, sin duda alguna, como en todo ámbito, hay mucha gente bien, pero lo que vemos nosotros que es bastante excesivo el tema del acoso, ¿verdad?, y del abuso. Porque en general son mujeres solas, jefa de familia, con hijos, con un contexto muy vulnerable, pareciera que la buscaran adrede, ¿verdad? En el cual es compleja la situación para las compañeras, ¿no? Perfecto. Luis Echeverría, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y vamos a escuchar ahora, después que terminemos contigo, vamos a escuchar a Luis Puch también. Bueno, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, como siempre, a las órdenes. Hasta luego.